Estudiantes de Concordia de meterse en la pelea por clasificar al Super 8. 92-91 la victoria de Olímpico sobre Regatas Corrientes y 73-70 el triunfo de la Unión de Formosa sobre Atenas de Córdoba. El de mejor récord en los últimos partidos, el puntero de la zona norte, un equipo que está jugando realmente muy bien, todavía buscando una segunda ficha foránea ante la no llegada de Marcus Melvin, ante la partida de Marcus Melvin. Silvio de Santander, ¿cómo te va? Matías Traverso, Fabián Pérez te saludan, ¿qué decís? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Bueno, felicitaciones por la campaña, por este fin de semana que fue muy bueno, sobre todo por la victoria ante Regatas, que es un durísimo rival, y siempre está bueno ganarle, de local o de visitante siempre está bueno ganarle, y después validar ese triunfo con una gran actuación frente a Estudiantes de Concordia. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que estamos contentos porque el equipo está haciendo algunas cosas muy buenas, no solo las que están relacionadas con el resultado, sino con el funcionamiento, y bueno, me parece que tuvimos una buena prueba el viernes con Regatas, un partido que podíamos haber tenido un poco más de margen en el score, porque habíamos sacado 15 puntos en el momento y después se nos vinieron, y ayer ganamos bien. Bueno, ahora tenemos unos días de descanso y tenemos que preparar los dos clásicos para cerrar la primera fase. ¿En qué se basa esta gran campaña? En lo individual lo podemos ver, ¿no? Porque vemos los números y podemos ver que Batri juega bien, que apareció Deck, que Diego García estuvo bien, que Vega está teniendo una buena liga, que el Penca está bien, que Lucas Pérez cuando entre. Pero en lo colectivo, ¿en qué se basa Quimsa para jugar tan bien en lo que hemos podido observar a través de los distintos highlights que pudimos tener acceso? A mí me parece que el equipo, con el gran compromiso de los jugadores para formar un grupo, que es fundamental en todo esto, el equipo, digamos, asumió bien la idea esta de poder defender para correr, y son dos situaciones que estamos fuertes, que hay que sostenerlo en el tiempo, que no es sencillo, y hay que construirlo ahora cuando empecemos a jugar también cada vez los partidos más difíciles y con la zona sur y todo lo que falta, ¿no? Pero de momento me parece que el equipo mantiene una defensa en bloque, conectada, trata de no permitirse errores en ese aspecto, y cuando alguno falla siempre hay un compañero que se multiplica para reemplazarlo y proteger el canasto, y esto por momento corre muy bien porque además tiene características en algunos jugadores que lo hacen naturalmente bien, ¿no? Diego García, Vega, Penca Aguirre, los grandes llegan, Gaby Deck también, que está en un momento muy bueno. Me parece que en estas 16 fechas el equipo lo pudo hacer bien, tiene que seguir trabajando y corrigiendo detalles, hay porcentajes que son muy buenos, pero hay que seguir construyendo variantes y todavía queda mucho para jugar. El partido del viernes, Silvio, te hago referencia a lo que vos mencionabas también, el juego frente a Regatas. ¿Fue uno más de esta primera fase de la liga o lo tomaron como un duelo, como un desafío especial? Teniendo en cuenta que se estaban jugando la punta de la zona y naturalmente siendo los dos mejores récords de la competencia, patentarse como el mejor equipo de la liga hasta el momento. Sí, a mí me parece que los dos equipos lo tomamos como un partido especial, porque coincidió que los dos equipos veníamos de jugar en contra cuando fuimos a Corrientes, pero fue apenas comenzó la liga, y llevábamos los dos mucho tiempo en buena sintonía, digamos, ganando y jugando bien, entonces como que estábamos esperando encontrarnos, y sí, fue un partido bueno para nosotros, no fue un partido más, aclaro que queríamos jugar contra ellos contra nosotros, me parece que a nosotros nos hace bien que Regata gane, porque nos exige para no, digamos, no podemos relajar, tenemos que seguir sumando si queremos protagonizar, y me parece que fue un partido muy lindo para la gente también. Hemos tenido tres veces en el juego una diferencia de 10, después hizo de 13, en un momento se hizo de 15, y ellos se venían porque tienen jugadores para hacerlo, hasta que se dio el final cerrado, pero en líneas generales me parece que fuimos justo ganadores. ¿Y se vive de una manera especial en Santiago del Estero este momento de Quimsa? A ver, te ha tocado transitar otros lugares de Liga Nacional, equipo, por ejemplo, Corrientes, claro, dirigiendo regatas, Paraná, trabajaste en Obras, en Lanús. En Santiago del Estero, ¿notás que se vive, y más teniendo en cuenta el momento, que se vive de una manera también especial este momento que está atravesando tu equipo? Y yo noto que la ansiedad que había antes de comenzar el año y como la necesidad que hay de un resultado de impacto, se va como día a día notando en la gente y en el equipo. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que mantenernos muy, digamos, muy muy cerrado como grupo, en el buen sentido lo digo, y abstraernos de todo eso para que toda la euforia o la ansiedad que tiene la gente sea bien canalizada, ¿no? Creo que lo más importante que encontró Quimsa este año tiene que ver con haber encontrado un grupo de jugadores que se comprometen con la causa, que se dio una manera de jugar rápido que hay que sostenerla en el tiempo, pero también es un punto de partida, y jugadores con una buena edad para poder repetirlo y sostener un proyecto en el tiempo. Eso es lo que se está consiguiendo y hay que afianzar. Si se sostiene eso, los resultados o final o cosas van a ir llegando. Y me parece que la gente lo está notando, estaba como necesitando alguna cosa de eso, y está en nosotros ahora tratar de respetar a todos los rivales, mantener el perfil bajo. Yo creo que es un lugar que hay que emparentarse con el perfil bajo y saber que la gente nos tiene que acompañar, dar lo mejor que tiene y entre todos construir la temporada. Pero esa ansiedad que yo veía al principio de temporada se está manifestando ahora, claramente. Y sos consciente, estamos hablando con Silvio Santander, el técnico de Quimsa, que están para cosas muy importantes en esta liga, para discutirle ese campeonato, o ser aspirantes por lo menos a discutirle título a Peñarol de Mar del Plata. No solamente ustedes, hay un grupo de equipos, pero Quimsa está muy pero muy bien. Lo escuchaba también a Robert Battle el sábado de la mañana en 1-1, y decía que no estaba sorprendido por la campaña, pero quizás sí por haber encontrado este nivel de juego tan rápido, y que estaban para cosas importantes. Yo te pregunto, me quiero detener ahí, ¿estás convencido y sos consciente de que eso puede pasar? No, yo estoy convencido que nosotros vamos a meternos en algo importante, eso está claro. Nos tenemos que preparar para eso, no, acá no hay evasivas. No hay que pensar en, digamos, nos tenemos que preparar para algo importante. Y, digamos, hay que construirlo todos los días. Sabemos que la temporada es larga, quedan más de 5 meses de serie regular. Y dentro de una situación de ser prudentes y tratar de preparar bien cada partido y tener respeto por todo, porque la liga ya dio el cambio histórico. Histórico me refiero a que siempre en lo que tiene que ver con noviembre, diciembre y enero, los equipos cambian lo que les falta para potenciarse para la parte final de la temporada. Pues ya hay cambios y los equipos están potenciando, y a nosotros también nos falta un jugador que en un momento tiene que hacer más largo el equipo, y que con eso me parece que nos podemos poner también mejor y tener un saltito de calidad. Y sí, nos tenemos que preparar para momentos importantes. Pero no hay que, digamos, con esto salirse de un plan. Yo insisto mucho con que el equipo debe ser un equipo que tiene que relacionarse con el trabajo y la humildad. ¿Y será el Super 8 tal vez otro de los momentos importantes, pensándolo a corto plazo como desafío deportivo para ustedes? Sí, es un momento. Ahora tenemos diciembre. Nosotros en diciembre vamos a jugar 4 o 6 partidos, depende lo que podamos hacer, y son todos importantes porque tenemos los dos clásicos. Claro. Después tenemos el cruce que nos lleva a la posibilidad de estar en el cuadrangular final, y que puede llegar a ser un clásico pasar, también. Que también puede ser, sí. Hay varios equipos que pueden ser. Con lo cual, los dos clásicos, un cruce, y si nos toca pasar el cruce, meternos en el cuadrangular final. Después cerramos el año con Atenas. Y bueno, son todos, yo le decía un poco a los jugadores que ahora nos metimos en algo en el cual no podemos salir, y que es la obligación de hacer cada partido un partido especial y prepararnos bien. Y eso es lo que nos esperan diciendo. Y estás viendo todo el campeonato de reojo, estás viendo y prestando la atención a la otra zona, al otro grupo, ¿cómo ves las dos zonas? Sí, no, la zona sur yo la veo competitiva. Me parece que los dos equipos de Mar del Plata, Obras, Comodoro, Argentino, están en un buen nivel. Me parece que cuando Boca ponga el segundo extranjero también va a ser un equipo importante, y la veo competitiva y localidades fuertes. La nuestra, nos cortamos nosotros con Regatas, pero me parece que el récord, o si uno ve la tabla de posiciones, también queda un poco injusto para algunos equipos que están haciendo las cosas bien. Uno fue Estudiante Concordia, que ha perdido varios partidos cerrados, que juega bien de visitante. El otro, San Martín. Me parece que Atenas en un momento se va a poner fuerte también. Y Olímpico es un muy buen equipo, que no pudo tener a Pau durante un tiempo, pero tiene buenos jugadores. Me parece que la zona nuestra también está fuerte. Se dio esto de cortarse dos equipos, pero no es tan real. Yo la liga la veo bien, la veo competitiva, y me parece que es muy largo, ¿no? Creo que esto de haber llevado el 100% de los puntos de arrastre como cambio es muy bueno, porque a los equipos que se preparan desde un comienzo le da la recompensa. Y acá la liga hay que prepararse no para la segunda fase, sino para jugar la prueba con calidad. Te pregunto, Silvio, con respecto a algo que también narrabas en alguna de las respuestas. Decías la posibilidad de completar tu equipo. ¿Es necesario hoy incorporar una ficha extranjera para optimizar más a este muy buen presente que tiene Quimsa? Definitivamente. Nosotros, para competir contra los mejores, tenemos que tener el plantel más largo. Uh-huh. Vos pensás que es algo que la liga puso este año, con el tema de que cada equipo elige cómo armar las giras o puede tener incidencia, cosa que no estoy tan de acuerdo. Creo que la liga tiene que regularlo eso. No puede haber giras de 4, otras de 3, otras de 2. Creo que todos tendríamos que tener la misma cantidad de partidos de visitante en calidad de giras, pero me refiero a que cuando vos salís, como nos pasó a nosotros, jugar dos giras de 3 partidos, los equipos tienen que estar lo más largo posible, y Quimsa es un lugar donde con la llegada de Chiche Jape, que pude traer y todo, empezamos a querer armar algo en el tema de menores, pero no tiene una cantera de calidad. Entonces no se puede hacer el equipo más largo, con lo cual para mí la llegada de un extranjero es clave. ¿Y hay confirmación con respecto a esto o todavía no? Todavía no, estamos ahí terminando un par de nombres y revisar y ver si qué posibilidades hay. Están trabajando los dirigentes en eso, pero ojo, cuando quiero, para contestar también la pregunta, también te digo que no por eso tiene que ser un jugador que venga a jugar 35 minutos a querer tirar 20 tiros al aro y desarmar, claro, algo que está armado. No, eso está claro. Eso, yo busco un jugador más de rol, pero sí que nos haga mejor equipo, nos dé la profundidad del equipo. Claro, y un equipo más largo, exactamente. Silvio, nada, felicitaciones por este momento, por el buen juego que está teniendo Quimsa, y a seguir trabajando, y gracias por el tiempo. Te agradezco mucho, porque estoy saliendo ahora en un vuelo con Los Auténticos Decadentes, Pablo y Pacho, así que no veo un vuelo. ¿Y vos vas a tocar en Los Auténticos? ¿Qué instrumento? No sé, pero... Escuchá. Estás a full, con todo el glamour ahí, dale. Te dejamos, un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Ahí está, se va uno de Los Auténticos Decadentes, el técnico de Quimsa. Si se queda sin laburo, agarra sin codificar. Está con Pachu, ¿sí? Pablo, y con los Auténticos. Bueno, buen momento el de Quimsa, buen momento.